Coco Héctor Colás. ¿Cómo anda, Colás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Un saludo para vos y para la audiencia de, bueno, de esta emisora. Coco, y hay un hecho que yo no conocía a través tuyo. Sí. Te voy a decir la verdad, ¿no? Porque viste que la historia cuenta algunas cosas y no cuenta otras, ¿no? Sí. Esa es una historia ocultada por la historia oficial. Claro. Le da vergüenza. Exactamente. Esto ocurrió un 18 de marzo de 1962. Vos eras muy joven seguramente en esa época. Sí, estaba, yo estaba trabajando en Buenos Aires, en transportes de Buenos Aires, uh-huh. Y el gobierno era de Arturo Frondizi, un gobierno anticonstitucional, porque estaba proscrito el peronismo. Claro, claro. Y me dejaron cesante con 5.000 trabajadores más porque privatizó. ¿En qué transporte estabas? La ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, ¿sí? Antes era... el transporte era del Estado Nacional. Ah, todo el sistema de transporte todo del Estado. Era subte, trolebús, tranvías, ómnibus, todos que llegaban hasta Quilmes, Buenos Aires, uh-huh. San Fernando, eran todo del Estado Nacional. Y después se forma la Corporación del Transporte, que era que había sido de los ingleses. La estructura la hacen los ingleses, claro. Después lo toma el gobierno y después Frondizi privatiza. Y ahí, por esas circunstancias, yo estoy acá. Porque me quedé sin trabajo y me vine para Viedma. Mirá vos. Coco, bueno, pero la historia que nos querés recordar tiene que ver con una elección que se hizo en todo el país. Sí. En realidad en 14 provincias, ¿no? Para todas elegir gobernador. Eran todas las provincias. En ese tiempo eran todas las provincias. Eran 14 provincias. Claro. Y donde... El 18 de marzo fue. Y donde el peronismo no pudo ir con su propio nombre. No, porque... Ni se podía hablar de Perón ni de Evita. No se podía porque había un decreto que prohibía mencionar la palabra Perón, la palabra Evita, uh-huh. Cantar la marcha peronista. Pero se penaba con cárcel eso, ¿eh? Ajá. O tener fotos en la casa de Perón o Evita. Fue terrible, eso fue una obra de la Revolución Libertadora. 55, sí. Ahora, pero Frondizi dice, no, lo vamos a dejar participar, pero no pueden llevar el nombre de peronismo. Así fue, le dice Frondizi, porque tenía el ministro del Interior, que se llamaba Alfredo Roque Vítolo. Ajá. Entonces él habló con Frondizi y le dijo, mirá, todas las encuestas, los chequeos que yo tengo, dicen que el peronismo está muerto, que nosotros lo podemos derrotar ampliamente. Ajá. Por eso, yo tengo una estrategia, dice Vítolo, que es hacerlo participar, ajá, sacarlo de la proscripción. Sí. Sacarlo de la proscripción para que... Porque Frondizi había hecho un pacto con Perón. Que lo voten a él. Ajá. Y Perón lo cumplió, pero Frondizi no cumplió con el pacto. Ajá. Que era levantar la proscripción, devolver la CGT a los trabajadores. No, y Frondizi no hizo nada. No. Bueno, el asunto es que lo dejan participar. Lo dejan participar. Era elección de gobernadores. Pero ¿no? Lo llaman a los dirigentes. Roque Vito llama a los dirigentes y dice: ustedes pueden. Pero eso sí, no con nombre justicialista, ni peronista, ni nombrar a Perón, ni cantar la marcha, ni tocar el bombo. Ah, tampoco. Dice, el bombo lo prohibió. Ah. Entonces, ¿y cómo vamos a hacer? Ah, tienen que buscarse otro nombre. Y por eso se presentaron en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal con el nombre de Unión Popular. Ajá. En Córdoba, La Pampa, Chaco, Jujuy y Tucumán, los justicialistas se llamaron Partido Laborista. Ajá. En Mendoza, Santiago del Estero y Entre Ríos se presentó como Tres Banderas. Sí. En Neuquén, con Movimiento Popular Neuquino. Y en Misiones, Chubut y Santa Cruz, las boletas llevaban como título el Partido Populista. Así se hicieron las elecciones. O sea que el Movimiento Popular Neuquino viene de ahí. Viene de ahí. Ahí no, esa fue la primera elección. Porque, Zapag era peronista, gana con el peronismo la primera elección. Y después del golpe de Estado, Entonces se presenta en esta elección como... Ahí nace el movimiento popular neuquino. Sí. Claro, mira vos. ¿Y en la provincia de Río Negro qué nombre? En la provincia de Río Negro es el Partido Blanco. Pero hay otro... Así como Partido de los Jubilados. Hay un hecho. En ese momento, cuando hace la convocatoria el gobierno de Frondizi, Perón anuncia desde Madrid que se quiere presentar, pero como vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Ajá, ¿y? Acompañando a Framini, Andrés Framini, un dirigente textil muy peronista, muy buen dirigente, se presenta. Eso causa conmoción en los cuadros de la Revolución Libertadora y los opositores al peronismo. Entonces, el juez Leopoldo Inzaurralde anunció que no habilitaría la candidatura de Perón, que estaba desterrado. Y el cardenal Caggiano, también, en ese momento, informó que el expresidente no podía ser presidente porque había sido excomulgado por la Iglesia Católica. También esa. Sí. Otra mentira era de Caggiano, pues todo mentiroso. Bueno, así que Perón no pudo ser candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. No, no, ¿sabes por qué dice la justicia Insaurralde? Porque no tenía residencia, lo habían echado. lo habían echado y le habían hecho 103 juicios penales y 3 por estupro. Así que ahora la justicia, viste, como presidente. A Perón también le hicieron. ¿Cómo me hace acordar lo que está pasando? Se repite ahora, se repite. Sí, Coco, bueno, y se hace la elección al final. Se hace la elección. Bueno, acá en Río Negro respondieron a la convocatoria los peronistas que estaban proscriptos. Hacía 7 años que no podían votar a sus candidatos porque nosotros éramos peronistas y no podíamos votar, ¿viste? Se presenta como Partido Blanco y postularon como candidato a gobernador al escribano de General Roca, Arturo Llanos, nacido en Santa Fe, pero radicado desde niño en la zona del Alto Valle. Sí, y gana la elección Llanos, ¿no? Gana las elecciones ampliamente. Y Llanos se impuso obteniendo 23.000 votos sobre los candidatos radicales, porque el radicalismo siempre estuvo dividido. Claro. Pablo Fermín Oreja era de la Unión Cívica Radical Intransigente. Que estaba en el gobierno. No, no estaba en el gobierno, se presentó como candidato. Ajá. Y después José Enrique Galano también, que era por la Unión Cívica Radical del Pueblo. Ajá. Se presentaron esos. Y con estos resultados, el Partido Blanco fueron electos legisladores Oscar Genesio, Pedro Suar, Mario Barrio Nuevo, Jacinto Ibáñez, José Yúñez, Alfredo Pérez Linares, José Pizanú, Orlando González, Elías Domingo e Ítalo Estancasia. Ellos fueron por el Partido Blanco. Por el Partido Blanco, que eran peronistas. Sí, y la UGR saca a algunos diputados. Ah, también. A ver, ¿quiénes eran? Sacan a Héctor Risco, un hombre de San Antonio, Dante Agüero, Osvaldo Lapuente, Carlos Ruiz, Ismael Base y Elías Chucay, que todavía vive el ingeniero Cacobás. El Elías Chucay, sí. Y los en representación del pueblo, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, lo hicieron Alberto Rionegro, que era un ministro de Economía, Esteban Campitelli, uno que estaba en Educación, y Dante Sartor, el padre de Sartor. Ah, de Daniel Sartor. Claro. Ángel Robledo y Carlos Raggio. Ajá. Y por la Democracia Cristiana fue consagrado Oscar Antonio Abate, que era un martillero público de Viedma. Ah, lo conocía él. Claro. Ajá. También en esa fecha fueron elegidos diputados nacionales por el Partido Blanco Emilio Belenguer, que había sido gobernador del territorio. Ah, mira vos. Hasta el 55. Y Abel Andrés Castro de Bariloche. Y por la Unión Cívica Radical Intransigente, César Obregón, que derrotó a los candidatos de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Julio Ranneri, el del diario Río Negro. Ajá. Y al de la Democracia Cristiana, Oscar Abate. Bueno, ahora contame qué pasó con Arturo Llanos, que ganó la elección para gobernador de la provincia, pues el tipo dijo, bueno, ahora voy a asumir el cargo. Eso justamente aconteció. ¿Y qué pasó? Y fue el primero de mayo de 1962, a las 10 de la mañana, ¿sí?, se presentó en la Casa de Gobierno para hacerse cargo de su función. Ese día tenía que asumir. Ese día estaba previsto. Tenía que gané asumir, la elección, vengo a asumir, ¿no? Y Había un oficial que no sé si vive de aquí de Viedma, Edmundo Morán, sea un vecino de la policía, y era la única autoridad, y le dijo, estaban acompañándolo Jorge Frías, Dantes Catena, dos dirigentes políticos peronistas de Viedma, y le dijo que cumpliendo órdenes expresas no puedo informar en absoluto quién está a cargo de la gobernación. Entonces el René Aguirre, que era un escribano de Viedma, sí, muy conocido, hizo un acta, labró un acta y dice que habiendo sido ganador de los comicios del 18 de marzo del 62, a los fines de cumplir con las obligaciones que impone la Constitución Provincial, procederá a trasladarse con el suscrito y los testigos a la gobernación de la provincia para hacerse cargo de sus funciones. Ajá, ¿y? Y como no lo dejaron entrar, incluyeron en el acta que una formal protesta y que iban a apelar a la justicia. Ajá. La justicia es como la de hoy, ¿viste? Más claro. O menos, es la misma justicia. Ajá. El Poder Judicial siempre fue corrupto y servil a los grandes intereses. O sea, la historia de este país, ¿no? Sí, la historia una de este elección país. En la que se burla la voluntad popular. Yo digo quien gana la elección viene a asumir y le dicen, no, vos te vas. Esa es la conclusión de un despojo que realmente muchos rionegrinos desconocen esto. Es un suceso ocultado por los hipócritas mistificadores civiles y militares que elaboraron la historia oficial de la provincia, que cumplió 60 años de vida institucional. El peronismo gobernó Río Negro solamente 2 años y 10 meses con Mario José Franco, primer gobernador constitucional de la provincia de Río Negro. Ajá. Y lamentablemente solamente 21 días con Carlos Soria, del 10 de diciembre del 15 al 1 de enero de 1916, así como es. Segundo gobernador constitucional de la provincia. Bueno, hay que contar también que en esta historia algo tuvo que ver otro viedmense. Ah, sí, no podemos olvidar. Yo nunca me olvido. ¿Sabes por qué? Porque hay algunos que lo ponen como un paradigma de la democracia. Contalo. El asunto fue así, cuando lo destituyen a Frondizi por haber convocado las elecciones y haber ganado el peronismo, lo destituyen por eso. Eso fue el 63. 62. 62. Bueno, entonces lo destituyen, el general Poggi va a la Casa de Gobierno a tomar los atributos de presidente. Pero un general era, un general que había puesto el ejército. Entonces, se pasa por la sala de periodistas contento que se iba a poner la banda. Ajá. Hola, buenos días, señor periodista. Había un viejo periodista de la Casa de Gobierno y dice, general, el juez de la Suprema Corte, Julio Ollanarte, convocó al presidente provisional del Senado. Ajá. José María Dido, era de acá, un senador de Río Negro, residente en Viedma. ¿Y para qué lo convocó? Ya asumió como presidente de los argentinos. Ah, le contó al general. Le contó al general Poggi. Ajá. Eso le contó al periodista. Ahora qué, se hace cargo. Y mucha gente se cree que las elecciones estas, del 18 de marzo de 1962, las anuló Frondizi, y no fue Frondizi. ¿Quién las anuló? Frondizi interviene en la provincia. ¿Sí? Y nombra interventor a Francisco Muñoz, Pancho Muñoz de San Antonio Oeste. Claro. Que está un tiempito hasta que viene otro gobernador. Claro, porque poquito después de estas elecciones que me estás contando. Hay otra. Claro, no, poquito después de esto, lo echan a Frondizi. Lo echan a Frondizi. Y queda José María Guido. ¿Y quién es el que anula entonces? Ese es el que anula, por un decreto anula las elecciones del 18 de marzo. Y hace otra cosa aberrante. A ver. Este tribuno viedmense. Ajá. Dicta el estatuto de los partidos políticos. Sí, señor. Y renueva la proscripción del peronismo. Ajá. Que había iniciado ese camino con Aramburu y Rojas en el septiembre del 55. Claro, pero que había empezado a aflojar un poquito con Frondizi, que le permitió participar, por lo menos. No, pero eso lo ratifica. Guido ratifica la proscripción del peronismo. Vuelve al 55. Que vuelve al 55 y no lo deja participar de las elecciones donde otro líder inconstitucional, Arturo Illia, gana las elecciones. Y aquí gana Carlos Christian Nielsen. Ajá, me acuerdo, sí. Entonces, esos dos, esos todos, porque tanto Frondizi, Illia y Guido son hombres inconstitucionales. No los nombró, porque estaba proscrito la mitad del pueblo argentino. Claro. Más de la mitad del pueblo argentino estaba proscrito. Ah. Y eso, el tema de la proscripción, nunca se tocó. Se ocultó y el peronismo tampoco lo tocó. Está bien. Mucho. Ahora, de todas maneras, Coco, más infame, los tres, eso es una infamia porque está fuera de, el peronismo está prohibido, pero el más infame de todo, el que no lo elige nadie, que está en el medio, que es José María Guido. Ah, sí. Que encima dicta estas leyes no proscriptivas, el tipo. Él fue el que impidió la asunción de Arturo Llano, que ganó esas elecciones, ¿no? Aquí en la provincia de Río Negro. Un peronista que ganó el Partido Blanco. Sí, claro. En la práctica, porque era nula las elecciones. No, ya Frondizi estaba en Martín García, claro. Estaba Pancho Muñoz como interventor, a cargo de la gobernación. Sí. Lo nombró Frondizi. Qué bárbaro, che. Sí, pasó... es un hecho muy olvidado y desconocido por la... por la gente en general, ¿no? ¿Hace 40 y pico de años? 55. ¿55 años? No, 55 años. Qué bárbaro. El 18 de marzo de 1962. 62, 55 años. Sí. Y ganó en 10 provincias el peronismo. 10 de las 14 donde se votó. Bueno, que eran todas las provincias del país, ¿no? Y hay un... El decreto de la intervención de la provincia es una pieza para de colección. ¿Sabes por qué dice el gobierno de Frondizi que se quería quedar, que interviene en la provincia? Dice que el tema fundamental fue el eslogan ese. ¿Cómo era? Framini Anglada. Perón a la Rosada. Ah, ese, claro. Y por eso... interviene en las provincias. Sí, el peronismo gana en la provincia de Buenos Aires también, ¿sabes? Ampliamente. Framini. Gana Framini. Framini Anglada. Que tampoco pudo asumir. No pudo, nadie pudo asumir. Qué barro. Nadie pudo. Qué asumir. Historia que tiene este país. Sí, sí. Ganó 10 provincias y no pudo asumir en ninguna. Y si intervinieron todas las provincias donde ganó el peronismo. Y después Guido le puso el sello del certificado de defunción. No valen, dijo. Bueno, Coco, te agradecemos mucho, como siempre, que nos recuerdes estas cosas, porque ayudan a entender lo que nos pasa, ¿eh? Claro. Lo que nos podemos pasa ahora. Ahora, dentro de pocos días, recordar, pero no como hacen todos los medios de difusión, de recordar la intervención, un golpe de Estado que derrota a un gobierno constitucional. El de Estela Martínez de Perón. Ajá. Porque acá los periodistas, todo el mundo, ¿sabe qué dicen? El 24 de marzo viene Videla, pero Videla no vino solo. Uh-huh. No vino solo. Isabelita había convocado a elecciones anticipadas para el 17 de octubre de 1976. Faltaban 7 meses. 7 meses para las elecciones. Uh-huh. Y todos los partidos políticos se hicieron los entendidos. Uh-huh. Claro, el país estaba mal. Había una guerra interna en el peronismo muy profunda. Había cosas que solucionar. Pero todos los partidos políticos hicieron caso omiso a las elecciones. Apostaron al golpe de Estado. Incluso Ricardo Balbín, que era el candidato del radicalismo o de la Unión Democrática, que siempre formaron ellos, podía haber sido presidente de la Nación a partir de esa fecha. ¿Por qué? Y cuando se enteró de la convocatoria que había hecho Isabelita, dijo, qué fecha más irritante que fueron a buscar. Y esa es la historia. Bueno.